El turismo llega aquí y las condiciones que tiene actualmente el municipio, del embellecimiento, por ejemplo, del ornato público, que es una cosa que el turismo llega y mira y ve siempre, valora los lugares, los sitios como bello, no bello, atractivo, la visual turística. En general, el turismo lo que se está llevando es una imagen muy mala ya prácticamente del municipio Ciénaga de Zapata. Y pongo ejemplo que hemos contactado con turistas y clientes que hemos tenido en la casa, que ya en el bosque, por ejemplo, hay lugares ya que están intransitables por la cantidad de escombros y basuras que hay. El gobierno está dejando de la mano esta actividad, esta parte, y eso es parte del turismo. Somos una reserva biósfera, somos un sitio rancia, tenemos categorías internacional. Tenemos una historia increíble que todo el mundo la conoce. Cuando el turismo llega y ve esa cantidad de basura, ve las calles, que no hay calle, huecos que prácticamente puedes andar en botes en muchas de las calles, es una cosa que está ahuyentando el turismo en la Ciénaga de Zapata.